Padre, te agradecemos por el día que nos diste. Gracias te damos por la preciosa oportunidad que tenemos para dedicar esta hora para estudiar tu palabra. Permite que la podamos entender tal como tú quieres que la entendamos mediante la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayan al capítulo 3 de la primera epístola de San Juan. Todos tienen Biblia, vayan buscando. Los que son nuevos en manejo de la Biblia, la epístola de Juan está al final casi, muy cerca de Apocalipsis. Cuidado, no confundan Evangelio de Juan con la epístola de Juan. Hay tres cartas, la primera un poco más larga, las otras muy cortas. Y estamos en Primera Juan, capítulo 3. Así que cuando todos tengan la Biblia abierta, este ya es un repaso. Esto no es porque hicimos el estudio el domingo anterior y ahora queremos hacer un rápido repaso, cosas que quedaron así en el tintero, sin haberlo visto ni siquiera en forma rápida el domingo anterior. Lo primero que tenemos que hacer es tener la Biblia abierta y leer el texto. Esto es lo más importante. Capítulo 3. A mí me gusta tanto esta porción de la Biblia porque hay tanta enseñanza, especialmente en relación a la seguridad de nuestra salvación. Cuando somos salvos, queremos estar seguros que lo somos. Y si usted es un cristiano, dice ser cristiano, y no está seguro si eso no es salvo, simplemente acepte esto: usted no es cristiano. ¿Cómo? Así como lo oye. Y yo espero que sea esto muy claro, porque los no cristianos no pueden. Es decir, nadie puede asegurar que tiene lo que no tiene. Si ustedes me preguntan, ¿tiene usted $1,000,000 en el banco? No lo tengo. Pero si me dicen $1,000,000, ¿lo tengo en el bolsillo? No, no tengo ahora, no sea que alguien me asalte. Pero eso es fácil, porque simplemente lo que no se tiene, no se puede asegurar que se tiene. No tiene sentido eso. Escuchen bien lo que dice Juan. ¿Todos abrieron la Biblia? Primera Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estamos en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estamos en el 16 ahora. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La palabra Espíritu está con mayúscula, significa el Espíritu Santo. Este sí que es un gran capítulo de la Biblia. Y ustedes ya tienen su bosquejo allí, ¿no? La primera pregunta que ustedes tienen allí, ¿qué dice? ¿Quién tomó la iniciativa para que llegáramos a ser hijos de Dios? ¿Verdad? ¿Dice eso allí o no? ¿Están seguros? ¿Tienen ustedes el estudio? Pues yo ya estoy confundido, a ver si se les dio lo que debía darse o no. Bueno, ¿quién tomó la iniciativa para que llegáramos a ser hijos de Dios? Ah, ¿y acaso por nacimiento no somos hijos de Dios? ¿Sí o no? No, ¿por qué? ¿Y de quién hijos somos? Del diablo. ¿Estás seguro? ¿Saben ustedes lo que dice en Juan 8? 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Estaba hablando a aquellos que no querían saber nada de él, que les rechazaban. Por naturaleza, por eso somos como somos. Hay gente que son hijos de Dios, pero actúan como hijos del diablo. Y hay gente que son hijos del diablo, pero actúan como hijos de Dios. Tienen mucha religión, huelen a incienso, parecen santitos. Ay, mamita querida, su corazón nunca fue reformado. No recibieron a Jesucristo, pero ese no es el tema. ¿Quién tomó la iniciativa para que llegáramos a ser hijos de Dios? En 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Padre, Dios, no yo, tomó la iniciativa. Él no tenía ninguna culpa. Yo jamás me habría acercado a él para que me perdone, para que me dé vida eterna, porque simplemente la persona que no es cristiana es también considerada un cadáver. ¿Cuántos de ustedes vieron a un cadáver que pide algo, que camina, que es? Yo vi. La mayoría de los que andan por la calle son cadáveres espirituales, no físicos. Físicamente tienen vida, pero espiritualmente están muertos debido al pecado. Así que, si usted vino en transporte público hoy, un cadáver estaba manejando el ómnibus. Un muerto le cobró el pasaje. Con un muerto usted hablaba, y a veces hasta el muerto fuma. Porque como está muerto, no sabe que está prohibido y que hace mal. Y cosas por el estilo. Bueno, dice en Juan, donde leímos, 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a él, ¿y qué dice más adelante? ¿Quién de ustedes tiene ahí? Porque él nos amó primero. Por eso le amamos. No fuera así, ¿qué sería de nosotros? Recordemos lo que ocurrió cuando la primera pareja, Adán y Eva, pecaron allá en el Edén. Eso más o menos todo el mundo conoce. En Génesis 3, 8 al 10 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, es decir, Eva, se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quién llama a quién? ¿Adán a Dios o Dios a Adán? Dios a Adán. ¿No sabía Dios dónde estaba él? ¿Y para qué le llama entonces? Dice el hermano que le llama porque sabía que se escondió de él. Bueno, hay una gran verdad en esto, es cierto. Por fin el hermano dijo algo bueno. Siempre nos hacemos... Dice él que necesita un aplauso cuando salgan después. Acuérdense, es el que tiene cabello blanco, así es él. No aplaudan a otro, porque mi hermano también tiene cabello blanco y no era él el merecedor de aplausos. Bueno, lo que Dios quería era que Adán reconociera que estaba escondiéndose de él. Quería que él hablara en primera persona y que dijera por qué. Y él lo dijo por todos nosotros. Dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, la palabra desnudo aquí no significa necesariamente desnudo físicamente, sino desnudó su alma más que todo. Eso es peor que la desnudez física. En otras palabras, él estaba cubierto con la vestidura de la perfección y la santidad absoluta. Pero cuando él y su esposa Eva, que le hizo un gran favor, comieron del árbol que Dios había prohibido, en ese momento, como que se les abrieron los ojos y conocieron, además del bien, el mal. Porque el bien ya conocían, ahora ya conocían el mal. Quedaron desnudos en su alma, su pureza, su perfección, su inocencia. Satanás se los quitó. Sí, ahora tenían nuevo conocimiento, pero ¿qué ganaron con eso? El conocimiento del pecado. Ahora habían pecado, se habían opuesto a Dios. Eran rebeldes. Otro texto, versículo 1, la segunda parte de 1 Juan 3. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Cuidado que el mundo no es el globo terráqueo. En este contexto el mundo es la gente que no quiere saber nada de Dios. Ellos son del mundo. Y dice que ellos no nos conocen. ¿Por qué? Porque no nos conocen. Es decir, no nos entienden, no les gusta mucho andar con nosotros. Aquí está la respuesta en el mismo texto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice? Porque no le conoció a él. ¿Cómo es que nosotros nos entendemos los cristianos? Y ni bien comenzamos a hablar con alguien que, aunque se llame cristiano, pero fabricado por la religión y no transformado por el poder del Espíritu Santo, ya chocamos. No nos entendemos. Ayer recibimos una carta en nuestra emisora de Suecia. Y lo más interesante es que el hombre es técnico, y se ingenió de hacer de tal manera su sistema de antena y de recepción que captó, no por internet, directamente nuestra frecuencia con solo 5 kilovatios de potencia. Bueno, a mí me llamó la atención eso y él nos mandó una carta y nos dijo que cuando él la captó, porque mandó todo el informe para probar qué estaba en el aire y era perfectamente correcto, dio la hora, dio todo. Y yo le contesté y él volvió a escribirme. Y cuando él volvió a escribirme me dijo, entre otras cosas, que él aplaudía mucho lo que, porque yo de paso le dije más o menos lo que estamos haciendo y todo eso, y que él era católico, pero que en el fondo todo es lo mismo. Es como decir que la oscuridad y la claridad es lo mismo. Lo dulce y lo amargo es lo mismo. Lo bueno y lo malo es lo mismo. Todo es lo mismo. Pero nosotros sabemos que no es. Entonces ya no nos entendemos. En la segunda correspondencia ya no nos entendemos. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar de acuerdo con él. Y él no puede estar de acuerdo conmigo. ¿Recuerdan ustedes ese? Había unos ciegos. Unos cuantos ciegos. Que como ciegos no entendían y palparon un elefante. Uno tocó la trompa y dijo que acabo de tocar una corneta. Otro tocó la cola y dijo que el elefante es un bastón. Otro tocó la pata y dijo que el elefante es un pilar. Y así siguieron discutiendo. Otro tocó la trompa, pero cuando estaba contraída, y dijo que es un acordeón. Al final no llegaron a ningún acuerdo. ¿Y saben por qué? Porque ninguno tenía razón, porque los cuatro eran ciegos. Pero la persona que ve le dijo a ellos: no sean tontos, es un elefante. Bueno, sí, es un elefante, pero es como un pilar. Bueno, sí, pero es como un bastón. Y así comenzaron. Cuando una persona está sin la luz divina, sin la regeneración, sin haber recibido a Cristo, no va a entender. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Los mundanos no nos conocen, no saben por qué nos portamos como nos portamos. No entiendo, dice, ¿por qué usted hace? ¿Por qué ustedes van a la iglesia? ¿Por qué ustedes, que Biblia y Biblia, y por qué ustedes tratan de hacer prosélitos? ¿Por qué entienden? ¿Por qué molestan a la gente dando literatura y esto y hablando? ¿Acaso no es mucho mejor vivir su vida tranquilo, no hagas mal a nadie y ya está? ¿Acaso no es cierto eso? ¿Es o no es cierto eso? Es cierto. A mí no me gusta molestar a nadie. Yo me siento en el avión y estoy sentado allí y a veces comienzo a hablar, otras veces no hablo. Y otras veces hablo y hablo bastante y llegamos a una conversación que cuando, especialmente cuando voy a México, entonces de allí ya con el mexicano, ya él dice dónde vive y todo, yo le hago llegar una Biblia si no la tiene y cosas por el estilo. Pero no es fácil, es muy lindo. Recuerdo que una vez subí al avión y era el único asiento que todavía me quedaba en un lugar de privilegio, porque hay otros asientos menos, digamos, secciones del avión menos importantes, pero a mí me colocaron allí. Un caballero allí. Comenzamos a hablar, él era de Colorado. Enseguida nos entendimos. Resultó ser un miembro de una iglesia bautista conservadora. Es muy fácil nadar en aguas comunes. Así es fácil. Tuvimos una muy amena conversación y todo fue muy bien. No siempre es así. Tenemos que encarar el asunto cuando tratamos con alguien que no es salvo, que no nos tiene que entender, no tiene por qué entendernos. Hay que aceptar. No me entiende y yo sé por qué. De ahí en adelante va a marchar el asunto. Pero oigan lo que dice en el versículo 2, la segunda parte del capítulo 3. Amados, ahora, ¿qué dice el juez? Somos hijos de Dios, ya. Y usted dirá, yo tengo un vecino que viene a esta iglesia, y si ese es hijo de Dios, entonces yo soy un privilegiado hijo de Dios que no quiero saber nada del evangelio de ustedes. ¿Tiene ese vecino razón? A ver, díganme sí o no. ¿Es cierto que él es el privilegiado hijo de Dios y el otro, porque se porta como se porta? Que no digo que no se porta tan mal, es probable. ¿No es hijo de Dios? ¿Cuál es la verdad? Lo es. Es un malcriado. ¿Cuántos de ustedes tienen 5, 6 o 7 hijos? A ver, levanten la mano. Nadie tiene 5, 6 o 7, o tuvo. ¡Qué raro! Porque yo soy uno de 16. Puedo regalarle a cualquiera, lástima que ya algunos partieron. A mí me preguntan a veces, ¿y todos vivos? No, digo, 15 trabajan, yo soy el único vivo. El otro día un chico de uno de los empleados de acá le dijo, papá, yo quiero ser el pastor Lobato. ¿Y por qué? Porque no quiero trabajar. Ah, está bueno eso. Entonces, le dice el papá, vas a tener que levantarte a las 2 de la mañana y estar en la oficina más tarde a las 3 y seguir allí hasta las 5. Y él no pudo entender. Él ve que el pastor viene bien vestido y todo, y solamente habla, cualquiera puede hablar, ¿no? Hasta los tontos hablan. Bueno, ahora somos hijos de Dios. Tenemos que saber que eso es verdad. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Supongamos, solo supongamos que el texto dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que... aún no se ha manifestado si realmente lo somos, porque depende de nuestra conducta de aquí en más. ¿Dice eso el texto? No, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No dice que todo depende de cómo sigamos. ¿Qué hace la mamá cuando su hijo se porta mal? Dice, aquí está el cinto, todavía está colgado, pero lo voy a descolgar dentro de un ratito. Y te voy a bajar los pantalones porque hay que cuidar la ropa para no destruirla. Y allí hay un lugar de mucha pulpa, donde no hay ni nariz, ni ojo, ni dientes. Hay otra cosa que yo no voy a decir. Mi mamá solía decir, ya. Y como éramos bastante bandidos, yo el peor de ellos. Y entonces decía, ya. Y yo sí calculaba que cada más o menos 3 meses recibía la dosis grande, a cargo de papá. Porque mamá cuando pegaba nos gustaba tanto. Ella llevaba esa chancleta de unas zapatillas muy livianas. Y ustedes saben que cuando hace así, todo lo que tiene lleva viento. Y llorábamos al primer impacto. Porque eso hacía que dejara. No sea que después le derive a papá para que dé la otra dosis. Entonces, decía ella, la cordura, yo no sabía qué era. Pero ella que era gordura. La cordura ya bajó. Debe estar acá y está allá abajo. Entonces, entonces la cordura se iba y otra vez entraba en la cabeza. Eso yo aprendí desde chico. ¿Y por qué la mamá o el papá da paliza a los hijos? Porque no los quiere. No, porque los quiere. Bueno, por eso cuando un hermano se porta mal, Dios envía alguna experiencia y el hermano viene llorando. Oren por mí, porque claro, ganó paliza. Porque, y comienza allí. Y está tan arrepentido, hermanos. Si alguno me puede visitar, por favor. Y usted ya dice, ese bala parece un becerro. Sí, hermanos. Escuchen esto, la segunda parte del versículo 2 del capítulo 3 de 1 Juan. ¿Cómo es que nosotros sabemos... Dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Cómo sabemos esto? Porque está escrito, Él dice. Y si Él lo dice, esa es la verdad. Es dañino asegurar a los cristianos la doctrina de la seguridad de la salvación. Oiga lo que dice en 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Pero usted dirá, yo conozco hermanos que aseguran que son salvos en base justamente a estos versículos. Pero ese hermano no se purifica. Pregunto, ¿cómo sabe usted que no se purifica? ¿Cómo es que un cristiano se purifica? ¿Es él el que lo hace personalmente? Tal vez se purifica porque deja esto, porque deja lo otro, porque deja... Comienza dejando vocabulario que es dañino, es malo, no es para el cristiano. Comienza a dejar esto y lo... ¿Cómo es que se purifica? ¿Por la esperanza? Bueno, sí, pero Dios lo hace automáticamente. Dios, es claro que nosotros vamos a sufrir las consecuencias de lo que hacemos. Ya lo sabemos. Cualquier persona que comete pecado cosecha las consecuencias del pecado. Hay algunos que se enferman de SIDA. ¿Qué creen ustedes? ¿El SIDA vino porque comió pescado? ¿Por eso se enfermó de SIDA? ¿Por qué se enfermó entonces? ¿Y por qué Dios no le protegió? Ya que él es hijo de Dios. Dios le dio todo lo necesario para que él viva una vida de santidad y se cuide. Si él no se cuida, hasta allí llega. Dios no nos maneja como a control remoto, como nosotros hacemos con el televisor, que cambiamos de canal a canal. Nosotros no somos robots. Fuimos hechos a semejanza de Él, a imagen y semejanza de Él en el sentido espiritual. Bueno, no es dañino asegurar uno que es salvo. ¿Cómo es que el Hijo de Dios es salvo y se purifica a sí mismo? Ya contestamos. Y oiga esto. Todavía quedó un texto que vale la pena mencionarlo aquí. Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos de ustedes confiesan sus pecados de cuando en cuando? Nadie confiesa, entonces nadie peca. ¡Qué buena gente! Es la primera vez que encuentro tanta gente y ninguno peca. Nadie confiesa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que nos perdonó? Como no se trata de hacerlo frente a un hombre que dice, bueno, te perdono, tanto salve María, tanto Dios te salve, tanto es eso. No hay tal cosa. ¿Cómo va a saber usted que fue perdonado? Por la palabra de Dios que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo sé yo que Él me perdonó cuando yo le dije, perdóname? Y escuchen esto. Supongamos que usted no le pide perdón. ¿Entonces no fue perdonado? Buena pregunta. ¿Fue o no fue? Fue. Automáticamente Él le perdona. Entonces, ¿para qué le va a pedir perdón si ya le perdonó de cualquier manera? Es por su propio bien. Vamos a suponer que el hermano me ofendió. Él me ofendió a mí. Lo que no es difícil. Y suponiendo que yo le perdoné, es una criatura tan linda, ¿por qué no perdonarle? Pero él nunca me pidió perdón. ¿Sabe él que yo le perdoné? No, él no sabe, pues yo no soy Dios, pero yo le perdoné. Durante el tiempo que él no me habla, sabe que me ofendió, pero no me habla. ¿Cómo se siente él? Cuando me ve a media cuadra, va por el otro lado, hace dos cuadras más para no encontrarse conmigo, porque tanto me quiere, me ama. No, ahí está el problema. Es por nosotros mismos. Por eso nosotros cuando, en el Padre Nuestro, por ejemplo, allá en Mateo 6, cuando Jesús habla acerca del modelo de la oración, dice que tenemos que decir, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque es una terapia el perdonar. Tanto es así que los psicólogos, hay de todo en este mundo, que suponen arreglar la gente desarreglada, ahora encontraron, después de años, que la mejor terapia no es la venganza, es el perdón. Porque uno supera sus problemas espirituales y emocionales perdonando. Bueno, por eso mismo Dios también nos perdona en Cristo. Él sigue siendo justo porque cobró la cuenta nuestra en su amado Hijo Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios. Sabemos que somos porque Él nos dice. Y oiga esto, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. La tendencia de la persona salva es no pecar, pero peca. Si confesamos, ya vimos esto, todo aquel que comete pecado, vean el versículo 4, la primera parte. Comete pecado, infringe también la ley. Y todo aquel, es decir, ¿quién es todo aquel? ¿Habla de mundano o del cristiano? Del cristiano. Infringe la ley. ¿Qué ley infringe el que comete pecado? ¿Ah? Ajá, ahora hablen. Donde no hay ley, no hay pecado. Desde Adán hasta Moisés, hubo pecado. Tanto es así que Caín mató a Abel, su hermano. Así que hubo pecado. Y además sabemos en el capítulo 3 de Génesis, donde nuestros primeros padres pecaron. Alguien el otro día hizo una pregunta. ¿Significaría entonces que puesto que no había una ley que diga no matarás, entonces, si Caín mató a Abel su hermano, no habiendo una ley que diga no matarás, ¿es el culpable? Hey, wait a minute. No contesten rápido porque van a decir cualquier tontería. Y si ustedes, bueno, a ver, son buenos alumnos tenemos acá. Algunos dicen por la conciencia y todo. La pregunta entonces hay que formularla así. ¿En qué forma Caín sabía algo acerca del pecado? Aunque no había ley, una ley escrita. Moisés vino muchos años después, que se escribió todo lo que es el Pentateuco, los cinco libros, y se escribieron las 613 leyes que aparecen en la Biblia, mandamientos o lo que fuera. Bueno, si ustedes quieren saber de verdad, vayan a Génesis. Vayan a Génesis capítulo 3. Ya se dieron cuenta, ¿no? Cuando nuestros primeros padres pecaron, muy al principio de la Biblia, capítulo 3. En el versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su etcétera. Versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ok? Si bien, tal como yo le dije hoy, la desnudez que se destaca es más bien la espiritual, también la hubo física. No había problema entonces porque no había maldad, no había malos pensamientos, no había nada de eso y el clima era exquisito, único en todo el planeta. Pero ¿qué le sugiere cuando dice Jehová Dios hizo al hombre y también a su esposa túnicas de pieles? ¿De dónde sacó las túnicas de pieles? ¿Mató algún animal o más de uno? Muy probablemente los expertos en el hebreo dicen debían ser corderos. Esa era la imagen, la señal, la semblanza de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que derramar sangre uno o dos animales inocentes para resolver el problema de nuestros primeros padres. Ese derramamiento de sangre de un inocente apuntaba hacia dónde. Hacia Cristo, hacia el Gólgota, hacia el Calvario, donde un inocente, nuestro Señor Jesucristo, derramaría su sangre por mí y por usted. Ahora, siguiendo este mismo patrón de pensamiento, Adán y Eva, ¿no le hablaron a sus hijos, a Caín y a Abel, acerca de todo eso? De seguro que hablaron. El mensaje de Dios iba entonces de boca en boca. Se comenzó a escribir después cuando Moisés escribió el Pentateuco. O sea, lo Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero antes de eso, ellos pasaban de boca en boca. Por ejemplo, Adán y Eva le contaban a sus hijos cómo era al principio. No había animales feroces, no era necesario comer carne, aunque ellos todavía no comían recién después del diluvio. Nada de eso, no había maldad, no había enojo, no había nada de malo. En fin, les contaban. Y ellos sabían. Y después les habrán dicho también, Dios tuvo que matar a corderitos inocentes, nos dio mucho dolor a mí y a Adán. Nosotros como padres de ustedes vimos eso. Porque tuvo que usar la piel de esos animales para vestirnos. Así que ellos estaban enterados, esa era una ley. Así que cuando Caín se levantó contra su hermano y lo mató, no era un inocente. Él sabía que matar estaba mal, que era producto del pecado. Por eso dice la Biblia que Caín era del maligno. ¿Y quién es el maligno? Es uno de los nombres de ¿quién? De Satanás. Uno de los nombres, él es el maligno. Así que yendo al asunto, definitivamente él, aunque no había una ley escrita, había una ley en el corazón del hombre. Alguien dijo, teólogos fieles y a la palabra, que hasta en las estrellas está el Evangelio. en el universo. Y esto se puede probar con Romanos 1. Si ustedes van a Romanos 1, ustedes verán que desde el versículo 18 en adelante, Romanos está después del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque la ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19 ahora. Romanos 1 estamos. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando a gente que no tiene Biblia, que no tiene Nuevo Testamento y que no tiene conocimiento. Pero dice, Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, es decir, quién es Dios, claramente visibles desde la creación, de modo del mundo, perdón, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes son los que no tienen excusa? ¿En relación a qué? No tienen excusa los que nunca oyeron el Evangelio. Y tal como dijo el hermano, su conciencia. Ahí está el otro elemento muy importante. Nuestra conciencia nos acusa o nos defiende dependiendo de qué hacemos. Aquellas personas, a veces uno, algunos preguntan y dicen, ¿y cómo hará Dios con esa gente, esos aborígenes por ahí, quién sabe dónde, perdidos, especialmente en el continente de África, donde si bien muchos misioneros fueron, pero hay muchas zonas todavía que nadie oyó el Evangelio? El otro día leí que hay más de 2,000 idiomas y dialectos a los que no hay una sola hoja de la Biblia traducida. ¿Cómo los va a juzgar Dios? Pobrecitos, ellos son, no son culpables. Ellos son culpables. No en la medida nuestra. Porque ellos tienen lo que se llama la conciencia. Los acusa o los defiende. El mismo Pablo escribiendo a los romanos. Dice, vamos a leer un poquitito aquí en el capítulo, no vamos a leer mucho, capítulo 2, versículo 12 en adelante, Romanos 2, 12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, es decir, serán tratados como quienes no tuvieron la ley de Dios, ¿no? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y oiga lo que dice más adelante, del 13 en adelante. Porque no son los oidores de la ley. Si usted cambia la palabra ley por evangelio, da lo mismo. Palabra de Dios, lo que quiere. Los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados. Porque cuando los gentiles, paganos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo está eso? Yo no sé, pero es vía conciencia. Sigo con el versículo 15, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cómo funciona esto? Tenemos lo que se llama la conciencia. Y la conciencia tiene una forma de operar muy interesante. Cuando tú haces algo bueno, tu conciencia lo aprueba y no te sientes culpable. Cuando haces algo malo, tu conciencia lo desaprueba y te sientes culpable. Cuando haces algo bueno, como tu conciencia lo aprueba, adelante, muchacho. Cuando haces algo malo, tu conciencia lo desaprueba. Es como esa señal que dice, pare, que aquí en Paraguay nadie para. En inglés, stop. Detenerse. Parar, clavar los frenos. En California, en Estados Unidos, es tan común eso de casi parar, que hay un tipo de, donde dice stop, que casi para, pero no para del todo. Y eso se llama California stop. La parada californiana. Y yo recibí una vez una buena multa porque dije, ¿por qué? Me dice, ¿sabe por qué te pongo multa? Y yo, ¿por qué? Y porque hiciste Californian Stop. Cuando la conciencia nos acusa, hay que parar del todo, frenar, del todo, parar. Tanto que realmente uno paró y dice, no, esto no lo voy a hacer. Pero muchos cristianos casi paran. Casi no hacen, y es un California stop. y siguen haciéndolo. Medité, pensé, bajé el volumen y el ritmo de mi vida, pero lo siguen haciendo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la cuestión pecado, teníamos una serie de preguntas. Dice la Biblia que el Señor quitó nuestros pecados. En versículo 5 dice, 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él quitó. Entonces, si Él quitó, ¿por qué no se salvan todos? A ver, ¿por qué no se salvan todos si Él quitó nuestro pecado? Porque no le reciben. La salvación es como un regalo. Supongamos que yo le regalo, aunque no tengo nada aquí para regalar. Bueno, tengo aquí un librito chiquito. ¿Tú quieres este librito? ¿Usted quiere? Ahí está, un regalo. Es muy económico, es cierto. Es fácil regalar así, algo tan económico. Bueno, ¿ven? Él no esperaba recibir, pero lo recibió. Es decir, Dios obsequia la salvación. Y nosotros la recibimos. Por eso dice, más a todos los que le recibieron. ¿Y cómo se recibe al Señor Jesucristo? ¿Por medio de la hostia? ¿Cómo se recibe? El mismo versículo sigue. A los que creen en su nombre. Cuando yo creo en Él como único Salvador, yo lo recibo. Por eso, puesto que la salvación está disponible, la única parte que faltaba, el regalo, estaba allí. La salvación no se vende, ni por oraciones, ni por gemir, ni por ser bueno, ni por nada, ni por dinero. La salvación solamente se regala, se prohíbe vender. ¿Por qué? Porque alguien la pagó. La pagó nuestro Señor Jesucristo cuando murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hay un pequeño bosquejo allá que dice 1, 2, 3, 4, ustedes tienen, ¿no? Dice, márquele lo que considere correcto. Uno, ¿ustedes tienen eso? Claro que tienen. ¿Por qué no hablan? Uno, porque antes de eso, en el 9, dice, ¿en qué forma el Señor quitó nuestros pecados? Ok. Uno, son opciones. A ustedes me dicen cuál es la correcta. El que me dice lo correcto, seguro que va a recibir un premio. Uno, porque nosotros nos arrepentimos. Dos, porque lo recibimos por Salvador. 3, porque le pedimos perdón. 4, Él lo hizo mucho antes de que nosotros hiciéramos algo por su propia iniciativa. O sea, Él hizo por su propia iniciativa. A ver. A ver, ¿quiénes dicen que es el número 1? Levanten la mano. Bueno, ¿quién dice que es número 2? ¿Quiénes dicen que es el número 3? Es el 4. ¿Cómo? Pero usted acaba de... No. Antes de acusarme. No, señores. Él lo hizo mucho antes de que nosotros hiciéramos algo por su propia iniciativa. Ahora, escuchen esto. Pero no acaba de decir usted, invocando Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, etcétera, etcétera. Aquí entra otro elemento muy importante. Y es este. Dios, entre sus atributos, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo eso. Él sabe de antemano quién es, le recibirán y quienes no. Entonces usted dice, bueno, si Él sabe, entonces ¿qué papel juego yo? ¿Y qué si Él sabe? Aquí está la teología del Ikesi. ¿Y qué si Él sabe y yo luego no le recibo? Ah, entonces Él no es omnisciente, Él no sabe todo. Tú lo vas a recibir. La diferencia está en esto, que es aplicado a la vida de uno, y uno lo experimenta cuando lo recibe, de manera que cuando decimos el segundo, porque le recibimos por Salvador, y el cuarto, van combinados. Los que dijeron el segundo también dijeron correctamente. Ahora no venga después a decirme que le di el regalo. ¿Qué pasó? Bueno. Todo aquel, estamos en el 8 al 10, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Escucharon bien? Todo aquel que permanece en él, ¿dónde estamos? En versículo 8, ¿no? 6, en versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Vamos a ponerlo así. Mientras tú permaneces en él, vives en comunión con él, no pecas. No pueden ir las dos cosas juntas. Cuando pecas, ya no permaneces en él. ¿Entonces perdiste todo? No, perdiste la comunión con él. ¿Alguno de ustedes alguna vez no permaneció en él? ¡Ay, qué santos que son todos! Uno dijo sí. El resto hay como, qué sé yo, 180 personas. Los demás, 179. Estoy hablando de aquellos que ya son cristianos. ¿A qué hora usted no permanece en él? ¿Es más por la mañana, a mediodía, a media tarde, cuando está en la calle? ¿Cuándo es? Dice el hermano cuando está furioso, pero hay que preguntarle a ella cuántas veces y a qué hora. A esa hora no se acerquen a la casa de él. Entonces, ese, versículo 8, fíjense ustedes. Una persona es salva, pero permanecer en él, tú no puedes al mismo tiempo pecar e implicar a él, complicarlo, hacerlo partícipe de tu pecado, porque él dice, está bien, hijo, vas por tu cuenta allí. Haces lo que haces por tu cuenta. Yo no voy a estar en eso. Así que si te va mal, pagarás las consecuencias. Yo no te voy a proteger. Él no se hace cómplice de nuestro pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Eso está en 1 Juan 1, 8 al 10. ¿Y qué es eso de ser justo como Él es justo? Dice que el que es del diablo es el que peca. Y claro, porque el producto del diablo es el pecado. Cuando dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, versículo 8, la segunda parte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pecar y practicar el pecado? Pecar y no practica el pecado y peca. Las dos palabras se usan. Yo siempre tengo una ilustración que me sirvió mucho. ¿Ustedes saben quién es Pelé? ¿O era? Famoso futbolista, ¿no? A mí me parece el fútbol tan tonto. Digo, ¿para qué ir allá a mirar un pedazo de cuero lleno de aire? Pateando unos, como decía, había... Pelé jugaba y fueron allá, un hijo llevó a su mamá ya mayor y todo. Y estaban mirando y estaban corriendo ellos y estaba en el arco uno cuidando y le dice, ¿qué están haciendo ellos? Preguntó ella. Mas mãe... Eles estão tratando de passar o balão para lá. Aí está para que a pelota cruze aí. Mas por que aquele rapaz está lá? Vai-se embora, rapaz, e o balão vai passar. Por que está o muchacho cuidando assim? Claro, assim a pelota nunca vai passar. Que se vaya o muchacho de aí. Bueno, hablando de practicar o pecado e pecar. Para que Pelé sea lo que era, y otros grandes jugadores, tenía que practicar mucho, cuidarse mucho en su peso. Mucha práctica. Llegó a ser un gran futbolista. Él podía medir el tiro y no le fallaba. Mándenme a mí a jugar. Yo me puedo poner todo el traje de Pelé, hasta su nombre. Pantaloncito cortito. ¿Cómo es de qué partido de acá podría ser o del equipo? Los de Cerro. Cerro. ¿Y cómo es? ¿Amarillo y negro? ¿Cómo es? Yo no sé. Bueno, pongo de Cerro. Casualmente, por pura casualidad, podría dar un tiro y toda la prensa ABC y no sé cuántos DCE y todos los diarios dirían, el pastor Olobati hizo una peleada, es decir, de Pelé. Pero fue pura casualidad. Ni yo sé cómo salió. Es como mi hermanito cuando era chico, cualquiera cortaba el pelo, porque ¿quién va a cortar pelo a 8 muchachos pagando la peluquería? Ya en esa época. Entonces venía un hermano mío más chico y dijo, ¿a quién me vas a dejar? Ni, no me vengas con cuentos, yo no sé cómo va a salir. Y cuando cortaba parecía que las ratas habían comido el pelo, estaba lleno de... Así que cuando él ya se miraba, ya era tarde, porque decía, yo quería dejar acá un poquito, córtame acá todo. ¿Cómo voy a saber yo si yo nunca cortaba pelo? Pero como cualquiera tenía que hacer cualquier cosa. Practicar el pecado y pecar son dos cosas distintas. El mundano practica el pecado. El cristiano peca. Por eso dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. Él se dedica a eso. Sus negocios, si tiene negocios, todo es fraude. O hasta donde pueda. No paga sus impuestos, tiene vocabulario obsceno, no le importa absolutamente nada de lo que Dios dice en su palabra en cuanto a la moral, etcétera, nada. Él practica el pecado. Ese es su modus vivendi. Así es como él vive. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí es la última parte de la difícil. ¿Cómo es que no puede pecar? Yo creo que hay que tener todo ese capítulo completo en mente para entender esa parte. Cuando dice no puede pecar, no puede pecar para perderse, porque ya fue ganado por el Señor, definitivamente. Por eso todos esos textos anteriores hay que recordarlos. No puede pecar. Bien, un poquitito más, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Primera Juan 3, 10 al 12. ¿Cómo sabía Caín que estaba haciendo mal? ¿Quién le dijo que matar estaba mal si no había ninguna ley? Y donde no hay ley, no hay pecado, no hay transgresión, dice Pablo. Sí que había ley. Claro que funcionaba en base a la conciencia, pero también hubo un mensaje verbal. Caín sabía que había hecho mal. Eva sabía que había hecho mal. Adán sabía que había hecho mal. Por eso, el hecho de que no existiera el castigo directamente enseguida es una cosa, pero el pecado ya existía. Dice en el 1 Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Escúcheme. Usted anda muy bien con los mundanos. Sí, tengo mis camaradas, qué buena gente. Ni bien usted le dice a alguien que es cristiano, ya le van a mirar como un bicho raro. Ah, ya te volviste un aleluya. No es posible. Es extraño que todo el mundo, si todo el mundo aplaude a uno que es cristiano. ¡Ay, qué bien! Claro que si una persona que es del mundo recibe a Jesucristo como su Salvador, los hermanos en la fe, ¡uy, sí que lo felicitan, lo abrazan, en fin! ¿Pero qué hacen los mundanos? Jesús dijo estas palabras, escuchen bien, estamos escuchando lo que Él dijo. Lucas 6:26. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando todo el mundo habla bien de uno, algo está mal. No puede ser que yo sea tan bueno. Hace algún tiempo, aquí parecía marchar todo viento en popa, tanto en la radio como en la iglesia. Y yo no sé a quién le dije, algo está mal. ¿Por qué? Porque todo está muy bien. Pero es contradictorio eso, ¿no? Algo debe andar mal. Nosotros estamos predicando la pureza del Evangelio en contra de todo el ecumenismo y todas esas cosas, y seguimos adelante. llegaron los problemas, pasó poco tiempo y Dios dijo, tienes razón, ya te mando el paquete de problemas. Muchos de ellos se vinieron casi juntos. Es muy extraño que todo siempre ande bien. Escuche esto, también Jesús dijo, Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, es decir, rechacen, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando había profetas falsos, la gente los aplaudía, pero los profetas de Dios, ¿cómo sufrieron? Esto está en Mateo 5, 11 y 12. ¿Qué diferencia hay entre saber y sentir? Capítulo 3, versículo 14 de 1 Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, versículo 15, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. ¿Qué es homicidio? Matar a una persona. Ninguno de ustedes es homicida, porque si no estarían en Tacumbú. Pero probablemente hay unos cuantos que sí lo son. Bueno, si salieron, vais a ver dónde están. Por dinero, tal vez. Es decir, se pagó. Pero no es necesario matar a nadie para ser homicida. El que aborrece a una persona es un homicida, es un potencial homicida. Tal vez no lo va a matar si es cristiano, porque Dios no le permitirá. Pero primero, para matar a una persona, debe haber algo de odio o lo que fuera en el corazón de la persona. Y no importa la motivación, si es dinero o lo que fuera. El que vaya, asalta a una persona para matar y sacarle el dinero, lo aborrece porque tiene lo que yo no tengo. ¿El qué derecho tiene de trabajar y tener y yo no, porque soy vago? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Hay muchas otras pruebas de que somos hijos de Dios, y una de ellas es, amamos a los hermanos. Ahora, cuando nosotros amamos a una persona, ¿cómo lo demostramos? La ayudamos, sin pedir nada, cuando es necesario. La reconocemos como hermano o hermana en la fe, etc. Ahora, ¿es salvo un homicida? No. ¿Que aborrece a su hermano? Si usted aborrece a los cristianos, entonces tenga por cierto que usted es homicida, tan homicida como Caín. Primero, él tuvo envidia de su hermano Abel, y esa envidia lo llevó a aborrecer a su hermano, y ese odio contra su hermano lo llevó a la muerte. Ahora ya era fácil matar. Pasó los dos primeros escalones. ¿Cómo podemos manifestar el amor de Dios? Bueno, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué habla de los hermanos y no de los mundanos? ¿Quiere decir que si vemos a una persona que no es nuestro hermano en la fe, necesitada, no tenemos que ayudarle? ¿Sí o no? Sí. ¿Tienen ustedes en mente algún texto bíblico? Muy interesante el de Lucas 16, cuando dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Para ganar la amistad, a veces hay que hacer un desembolso y ganarla a la persona como amigo o amiga cuando le vemos en necesidad. Han habido casos donde la gente dice, mi gente, de mi convicción religiosa, jamás me ayudó como me ayudaron ustedes, dice. Por eso yo vengo acá, porque quiere saber qué es lo que enseñamos. Yo no digo que hay que ganar almas para Cristo por medio del dinero, pero a la larga es lo que ocurre. Es Jesucristo el que salva, pero nosotros queremos que nos escuche. Y nos escucha cuando nosotros le escuchamos a él o ella y reconocemos que está en una necesidad. Pero los primeros que deben estar en nuestra lista son nuestros hermanos. Ahora, somos de la verdad es sinónimo de somos salvos. Versículo 19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. ¿Es sinónimo ser de la verdad con ser salvo? ¿Sí o no? Sí. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. Él es la vida, etc. Versículo 23. Si nuestro corazón nos reprende, perdón, si nuestro corazón nos reprende o no nos reprende, cuando nuestro corazón nos reprende, ya dijimos eso. Algo está muy bien, ¿verdad? Algo está muy mal. Si nuestro corazón no nos reprende, es porque todo está bien, no siempre. Hay que tener cuidado. Y esto sirve mucho para los muchachos que se van a casar algún día. Y muchachas también. Por ejemplo, el muchacho dice, tengo algunas dudas. Mi conciencia me dice algo. Me gusta y al mismo tiempo me siento inseguro. Eso es un freno. ¿Cuál puede ser la razón por qué ese muchacho no debe seguir rápidamente adelante hasta que se aclare eso? Puede que no debe jamás pensar en esa chica, porque es una bruja. Pero la brujería está adentro, no salió todavía afuera. Va a salir después de la luna de miel cuando comienza la luna de hiel. O tal vez necesita más conocimiento. A veces no sabemos si está bien lo que hago o no, porque simplemente desconozco el campo donde estoy. Y no sé si estoy haciendo bien. Eso también hay que resolver. Porque cualquier duda cierra las puertas a nuestra felicidad definitivamente. Hay que reconocer qué es lo que hace que yo dude. Y así por el estilo, podríamos continuar. Terminamos con el versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Escuchen esto. ¿Cuántos de ustedes quisieran recibir todo lo que le piden a Dios recibirlo? Todos, ¿verdad? Todos quisieron. Bien, no es tan fácil como parece. La cosa va así, porque no podemos tomar un texto, dos líneas, 4, 5, 15 palabras y decir, aquí está toda la Biblia. No, señor. La Biblia tiene 66 libros. Cuando una persona está en las manos del Señor, siempre va a pedir aquello que está dentro de la voluntad de Dios. Y siempre va a aceptar la respuesta de Dios. Y va a decir, yo recibí de Él lo que le pedí. Y hermanos, ¿qué es lo que usted, hermano, qué es lo que usted le pidió? Bueno, yo le pedí que me ayude a comprar un auto nuevo porque el que tengo ya está hecho una matraca. ¿Y lo conseguiste? No. Ah, entonces, ¿no tienes lo que pediste? Sí. Él me dijo, no. Anda en la matraca. Está claro, ¿no? Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.